personas esperando. Hola a todos, bienvenidos esta noche a esta pequeña tabernilla que nos hemos montado unos cuantos amigos. A toda prisa, como siempre pasa en estas reuniones, porque Amazon ha vuelto a sorprendernos. Gracias, Amazon, por no dejarnos respirar. Gracias por tenernos meses de sequía y luego decidir enviarlo todo de golpe. Nos ha venido fenomenal. Y nos hemos montado esta pequeña fiestecilla a la que os habéis unido bastantes personas, por lo que estoy viendo. Estoy súper bien acompañada esta noche, estoy súper bien acompañada con mis contertulios de casi siempre, porque los pobres les pringo cada dos por tres. Nada, bienvenidos. Bueno, Maigo Vanennai. Ay, ya, hola a todo el mundo. Salve Erendis, dama de Merie. Salve, ¿qué tal estáis todos? Qué bien, otra vez aquí. Y Baruch Hazad, Balin. Baruch Hazad. Bueno, 23 imágenes, han sido 23 imágenes, nos ha colgado Amazon en horario español, ha sido a media tarde, ¿no? Bueno, principio de tarde, más o menos. No sé, yo... Cuatro, así. No sé, una cosa parecida. En España, más o menos las 4. Y ha sido como shock. Me han llegado 40.000 millones de WhatsApps. Paula me ha llamado por teléfono. O sea, ha sido un poco... Así soy. Para que me distintas, si podemos pasárnoslo mucho mejor. Exacto. Exacto. Ha sido un poco despiporre, la verdad. Pero han mandado cosas muy interesantes. Y de hecho, dentro de las imágenes hay algunos textos en élfico que ya la gente se ha animado a traducir. Hay mucha gente pro por ahí, súper cafetera del élfico. Nosotros tenemos a nuestro amigo Eleder, que no ha podido estar hoy, pero ha hecho algunas traducciones y nos ha buscado traducciones que se han hecho por ahí. Cuando avancemos en las imágenes, podemos ir viéndolas. Pero son imágenes que creo que merecen mucho la pena. Contadme vosotros qué os han parecido la primera vez que los habéis visto. Primeras impresiones, por favor. La de Nai me interesa mucho. Porque Nai, los rollos estéticos estos, o sea, quiero decir, a ella le molan, ¿sabes? Igual te plantan un texto en el fico y Nai dice, venga, gracias, ya lo vemos en otro momento. Pero estas eran imágenes muy estéticas y muy potentes. Cuéntame. Sí, a mí la estética me ha parecido súper cuidada. O sea, me encanta la diferencia que tienen entre las diferentes razas, los diferentes tipos de gente, etcétera, cuando, o sea, se ve clarísimamente cuándo es nobleza, cuándo es, no sé, pueblo llano, por decirlo de alguna forma. Me llama mucho la atención también cómo mantiene la estética de películas previas, ¿no? Que ya hemos visto, lo cual también esperábamos, ¿no? de alguna forma. Pero también, por otra parte, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, la forma en la que lo han hecho me parece un poco oportunidad perdida. O sea, yo, claro, como me dedico a temas de marketing y demás, claro. Yo tengo 23 fotos, o sea, yo las voy en plan tal y así, o sea, yo que sé, una al día, por decirte algo, y así tengo a la comunidad 23 días hablando de esto. Sí. No las lanzo todas el primer día y bueno, vamos a estar hablando de esto, sí, pero duran varios días, pero no 23, lo dudo. Sí, además que da, o sea, a mí ha habido un momento, lo he puesto por Twitter, que me ha dado hasta estrés, o sea, yo estaba estresada, de repente, ay Dios mío, tengo que retuitear y mandarlas al WhatsApp del podcast. Sí, que no para, refresca, dale otra vez. Sí, hay otra, tal cual, no. Tal cual, había gente en plan de, hay 6 fotos y yo, solo 6 más, mandándolas al Smial, intentando comentar, digo, ¿por qué todo a la vez, por favor? O sea, es que nos va a dar un jamacuco. Cada vez que lo hacen es como, toma, te tiro todo a la cara y ya tú quédate pensando unos cuantos días y es como, tío, acabo agotada, ¿sabes? O sea, me llamo de socorro, no puedo. Yo creo que, o sea, una lección, o sea, una cosa que hemos aprendido, que dijimos desde el principio y que se sigue confirmando es que de marketing no saben. O sea, por lo menos de lo que es planificación y estrategia, porque es que es verdad, tú lanzas una imagen hoy y la gente flipa, dos o tres, y la gente flipa muchísimo y hace un directo y no sé qué imágenes tal, al día siguiente le das otra y de repente dice, hola, espérate, que es que van a sacar imágenes todos los días, y entonces tienes a la gente hiperpendiente y de qué será la siguiente y cómo será, y especulando y tal, y lo alargas, y no que dices, hijo mío, polvorones hasta que revientes. O sea, pues no, es Navidad todo el tiempo aquí. Es un quitamarrón. Uy, tengo 23 imágenes. ¿Cómo hacemos para mandarlas? Ahí no lo sé. Tíralas todas juntas y ya está. Y no tenemos que preocuparnos. Hasta dentro de 2 semanas no tengo que pensar en esto. Tal cual. Claro. Es que como, espera que yo no me saque todos los tenders a la vez, ¿sabes? Sí. Sí, sí, total, totalmente. De pronto un día 5 trailers, es como, Dios mío, no tengo tiempo de verlos todos. Bueno, eso o nos van a inundar. Cada vez que saquen algo van a sacar 27 cosas. Sí, nos van a inundar. ¡Ja, ja! Perdón. Solo... Bueno. Guiño, guiño, inundación. Guiño, guiño. Spoiler. No, esto... Gracias, Turín. Es verdad que yo, que me parece que la dosificación es muy buena y me pasa con las series de televisión. O sea, cuando salió la primera temporada de Witcher dije, no entiendo que te gastes una pasta en una serie con este señor, o sea, es decir, que costará una pasta y la pongas toda de golpe para que yo la consuma en una semana, haga vídeos en otra semana y se acabó. Sí. No hay más Witcher. O sea, ¿quién está hablando de Witcher ahora? Nadie. Estamos en febrero. Oye, es que si hubieran puesto un capítulo a la semana, todavía seguiríamos hablando de Witcher porque por tiempo todavía estaríamos... Entonces, no lo entiendo. Yo rezo para que El Señor de los Anillos no la pongan de golpe, por varias razones. Una, porque me parece que es un desaprovechar. Y otra, porque me puede dar un infarto. O sea, si yo tengo que ver, si yo tengo que ver la serie en 8 horas y comentarlo al día siguiente, es que me puede dar algo. Pero es que con las imágenes... No, se supone que no, pero es que con las imágenes estas ha sido así, ha sido como... Sí. O sea, yo en la cuenta de Twitter de Magos y Medianos las he retuiteado todas y luego he sentido subnormal. En plan, ¿por qué he hecho esto? O sea, le he llenado a la gente que me sigue en la portada de mierda. O sea, quiero decir, le he mandado 23 imágenes. Si me siguen a mí, si siguen a Magos y Medianos, seguirán otras cuentas de Tolkien. Así que han recibido 23 imágenes 23 veces. O sea, ya. El término no técnico sé. Es spam, creo, ¿eh? Sí, es spam. Por lo visto. A determinados influencers, youtubers, instagramers, tiktokers, etcétera, les han dado una imagen 10 minutos antes. Sí, la de la espada, o sea, la del tío vestido de dorado y la espada con el sol. Sí. Pero quiero decir... No, a cada persona una. Ah, pues entonces el youtuber que yo conozco concretamente le han pasado esa. Pero 10 minutos... En inglés le han pasado la de la armadura de... ¿Cómo se dice? De escamas. De madera. De caras, de madera, sí. Sí, que tiene una cara. De madera, pero 10 minutos te dan de ventaja. Sí, que es como, mira, si no estás mirando en ese momento el email o el Instagram o lo que sea, ya has perdido la oportunidad, ¿sabes? Es un poco Yo no sé. Bueno, en fin, vamos a ir hablando de las imágenes porque esto es lo que suele pasar siempre, que luego nos enrollamos muchísimo y estamos aquí una hora. Sí, claro, concretamente a ese youtuber, o sea, es decir, ¿a qué youtuber famoso conozco yo Tolkien? Pues a este, o sea, evidentemente sí, acá le mandaron el sol. Bueno, vamos a empezar con las imágenes. La gente, yo esto, ahora esto, rompemos la cuarta pared. Esto es un vídeo de Magos y Medianos, pero también será una taberna del dragón verde y lo vamos a subir a iVoox, al canal de regreso a Hobbiton, porque ya que estamos la misma gente y quiero, pues se hace. Entonces, se sube a la taberna. Entonces, los que nos estáis escuchando ahora mismo en la taberna del Dragón Verde, no vais a poder ver las imágenes. Colgaremos el archivo, os pondremos el enlace y podréis verlas. Pero vamos, como las vamos a describir, si entráis en internet las encontraréis todas. Uh-huh. Vamos allá. En nuestras redes ahora mismo, o sea, que si quieren, si se meten en nuestro Twitter, porque si te siguen a ti y siguen a Regreso a Hobbiton, habrán tenido las imágenes pues 46 veces. Madre Exacto. mía, qué tachón. Exacto, exacto. Bueno, vamos a ver. O sea, para empezar, es original. O sea, reconozco que es original el tema de que no te saquen el personaje entero. Eso sí, es tremendo. Sí. O sea, quiero decir, estás súper bien. Te sacan lo suficiente para que tú deduzcas que este señor es un enano. Son las manos. Sí. O sea, se centran todas las imágenes. Sí, se centra en las manos. Se centra en las manos. Se ve ahí la barba pelirroja trenzada. Sí. Y los anillos. Bueno, no, hemos dicho que son 23 imágenes. No sé si hemos comentado del global que se vean anillos ahí en 7, según he contado. No sé si alguien ha vuelto a recontar. Que se vean en 7, pero en el resto no hay en ninguna otra mano que puedas decir esta mano no tiene, porque siempre hay algún dedo que no se les ve o tienen algo tapado. Me he estado fijando en todas y no puedes asegurar 100% el resto no las tengan. Sí. Por cierto, al hacer zoom ahora me estoy fijando que este tiene también como el oro en las manos. Sí, el oro en las manos. hay otra imagen de otro personaje que yo, por cierto, pensé que es que tenía la barba gris, luego lo diré, y me habían dicho, yo creo que este es Farazón, y yo en plan de, yo me parece que las manos así manchadas de oro no vería a Farazón teniendo las manos manchadas de oro, y ahora viendo que este otro, que se manchan las manos manchadas de oro, que los dos que tienen las manos manchadas de oro tienen que ser enanos, ¿vale? Es que un enano y una mujer enana. Probablemente. Pero bueno... Yo también lo pienso, pero ahora me confirmo más en la idea al ver que este tiene también las manos manchadas de oro. Perdón, seguí. No, iba a decir que con el tema de los anillos, o sea, es que me parece un juego bastante interesante porque hay, como Paula decía, muchos personajes, o sea, hay como al menos 7 imágenes que salen con anillos, pero no son los anillos de poder, o sea, no son necesariamente los anillos de poder. Entonces me parece que también hace como una especie de juego de palabras, o sea, juego de palabras. En plan, que los anillos de poder no son necesariamente solo los 7, los 3, los 9 y el único, ¿sabes? Sí. Sino que también hace un juego con, aquí se están moviendo poderes, ¿vale? De diferentes facciones, de diferentes razas, etcétera, y también juega con ese concepto, me da a mí la sensación. Los anillos son un símbolo de poder. De alguna forma, ¿no? O sea... Bueno, tal vez, tal vez. Hombre... En principio se supone que hicieron muchos que estuvieron ahí practicando y luego los debieron dejar por ahí, ¿sabes? Pero no sé qué hacer con esto. Déjalo por ahí, ya lo cogerá alguien, no sé. Se van repartiendo. Bueno, yo quiero destacar en esta primera imagen, ¿vale? Que la primera imagen es de un enano. Bueno, o sea, los enanos nacieron primero. Pero ¿es la primera o es la primera que hemos puesto nosotros? O sea, esta es la primera imagen que ha salido en redes. Sí, vale, es la primera que han subido ellos. Vale, pues entonces... Los enanos nacieron primero, está claro. Está claro. O sea, Amazon tiene una teoría y es que los enanos nacieron primero. También quieren decirnos que hay enanos en la serie. Está bien. O sea, sí, eso también. Si teníais dudas... a ver, hay alguien en el chat que nos dice que es una enana. No, que este es un enano y que la otra imagen que tenemos manchadas es una enana, eso sí. Ah, vale, de acuerdo. Ok, todavía estamos con esta. En esta hay runas. Sí, de hecho, Eleder, aunque no ha venido, nos ha mandado lo que significa. La traducción de las runas. Tiene las manos apoyadas en lo que parece la cabeza de un martillo de guerra. Sí. Uh-huh. Y hay unas runas en el, bueno, como parte del mango. La traducción más probable creo que es Awake Sleeping Stone. ¿Puede ser? Sí. Esa es la última que Eleder nos ha mandado como buena, en plan, esta, porque bueno, hay muchas traducciones, la que le parece a él la mejor es una que ha hecho una cuenta de Twitter que se llama Tengwar Teacher y es Awake Sleeping Stone. Bueno, vale. Hay gente que cree que es Narvi, hay gente que cree que es un Durin, uno, el que sea, el que toque en ese momento. Yo no tengo ni idea, sinceramente. Tampoco. Porque si hubiese puesto en la runa Narvi, habría sido de más utilidad. O sea, este martillo pertenece a Narvi. Gracias. O sea, eso sí me da piso. Habría sido pues, como la tumba de Balin, ¿no? En plan de, está aquí muy claro qué es lo que tenemos, ¿no? Y en esta imagen tampoco podemos deducir si es un rey, un noble o... Claro. A ver, realmente lo normal sería que fueran reyes porque... O sea, quiero decir, o aristócratas, porque en El Señor de los Anillos te hablan de poca más gente. O sea, el pueblo ya lo como que... Meh. Pero sí, teniendo en cuenta que esto es una serie, podría ser cualquier cosa. O sea, sí, pues las fotos da la sensación de que va a haber bastante pueblo llano. O no bastante, pero va a haber pueblo llano. Al menos existir va a existir. Podemos saber que es un enano pelirrojo. Hasta ahí llegamos, ¿no? Sí, sí. Si fuese un Durin, sería Durin III. Creo que es el que encaja en ese momento. Pero bueno, es que a lo mejor no es Durin, ¿vale? Entonces puede ser quien sea. Vale, sí. El del arma trae mucho del Señor de los Anillos y de las pelis del Hobbit. Sí, Dwalin también tenía un martillo de guerra. Sí, muy parecido. Similar. O aparentemente sí. Bueno. Más o menos. Y esta es una enana. Ah, vale. Puede ser, sí. Es que ya te digo, yo al principio de hecho pensaba que todo eso era barba y luego me han dicho, no es barba, es ropa plegada y entonces ya he hecho mucho zoom y he dicho, ay, es verdad, es ropa. Es un tejido muy estrujido que de hecho ocupa todo. Ya, ¿alguien se ha dado cuenta del símbolo de Zelda? ¿O solo yo? Sí, totalmente. Sí, porque de los hombros aparentemente cuelgan unos adornos, ¿no? Que son como triángulos dorados que van colgando como si fuera, no sé, los laterales de un chaleco. Sí. La gente cree que es una reina enana porque tiene las manos manchadas de oro, igual que el enano que tenía las manos manchadas de oro, porque podría ser una buena pista, porque si no podría ser cualquier otro pueblo. Pero al tener los dos las manos manchadas de oro, podrían ser enanos los dos, ¿no? Sí, claro, como las manos son de piel oscura, también se sugería que podía ser alguien de Harad o de alguna otra región más lejana. Claro, os digo, a mí me habían dicho que igual era Farazón por aquello del dorado, porque lleva mucha decoración en dorado y tal. Lo que pasa es que yo hay otro personaje que me parece más que podría ser Farazón, aunque sé que hay otras teorías. Y además yo he defendido que, en mi concepto, es verdad que es mi concepto, pero también es verdad que basado en el conocimiento de Tolkien decía que Númenor pues era más egipcio y demás, y yo no veo a los faraones egipcios meter las manos en nada que las manche. Sí. Entonces, este señor o señora con las manos manchadas me choca. O sea, no me parece algo de la realeza numenoreana, por lo menos no me pega que se manchen las manos. Por mucho que Ar-Pharazôn sea el dorado, no le veo dándose bañitos de oro. Sí, no. El dorado no es estoy anunciando Yador, es me he visto de oro. O sea, no, lleva brazales también dorados y enjollados. Sí. No, pero que aún así ya te digo que no sé, que no me terminaba de pegar con... Mira, aquí han dicho una cosa que es muy interesante. Dicen manos manchadas de oro y diseños geométricos. Eso sí me parece muy interesante, porque es verdad que los enanos tenían en las películas diseños geométricos, o sea, más art deco. Y sí, correcto totalmente. Nos preguntan por aquí, ¿podríamos pensar con esas imágenes que van a incluir algún bala en la serie? Pues no, a mí no me ha parecido ninguno. Me han parecido todos muy terrenales, pero bueno. Sí, es verdad que hay uno que sí que lo he leído, que se lo he leído a Marcela Ubrón, el presidente de la Tolkien Society, que comentaba que sí que hay un par de personajes que tienen como un tipo, sobre todo una, que tiene como un tipo de vestimenta como muy griego y que a lo mejor eso podría ser más enfocado a los Valar o una Valier o algo similar. Lo que pasa es que a mí a la vez también me pega bastante con Númenor. Es que es verdad que yo en Númenor le tengo ese concepto mezclado. Tienen playa, tienen verano, pueden ir perfectamente sin mangas ni nada. De todas formas, o sea, yo personalmente me parece que sacar a los Valar sería una cagada, o sea, para mí. No sé, o sea, en el capítulo, quiero decir, cuando aparecen los árboles, everything is possible, ¿no? No, pero no digo que sea una cagada que aparezcan, porque por ti... Uy. No te vas a salir. Te he perdido la última frase, cariño. Creo que el resto vaya, también. Vaya hombre, por Dios. Que digo que no es que me parezca mal, o sea, no es que me parezca una metedura de pata por el hecho de que aparezca un Valar y no le toque por temporalidad, sino que me parece que representar a un Valar es muy difícil, o a una Valier. Entonces me parece que no lo vas a... sé si lo vas a saber hacer bien. Entonces yo creo que es mejor dejarles al margen, pero... Bueno. De acuerdo, sí, yo solamente lo comentaba un poco por compartir con la gente un poco teorías y en qué estaban basadas las teorías que ha ido diciendo toda la gente, porque como yo creo que estamos todos igual de perdidísimos con todo esto, pues para que vayan sabiendo un poco qué opciones hay. ¿Puede haber Valar? Pues hombre, hay gente que dice que... Pues igual que os comentaba que hay gente que dice que este personaje igual es Farazôn, pues yo qué sé. Sí. Para que tengamos las opciones de todo el mundo. El chat está bastante dividido, hay mucha gente que dicen que puede ser de Rún o del lejano Harad porque tiene piel oscura, tal, hay gente que vota por una reina enana. Yo realmente aconsejo a la gente que no se dejen llevar por el color de la piel para colocar a nadie en ninguna ubicación geográfica, porque me parece que esta serie es plural y que han decidido coger los actores que pensaban que mejor lo iban a hacer independientemente de su raza, con lo cual es posible que los ubiquen donde ellos quieran. Sí, mejor. Yo creo que va a ser así. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? Nos quedan muchas, ¿eh? Me falta. Sí, no, sí. No, claramente. Mira, qué espada tan bonita. Es que son Laurelin y Telperion, pero clarísimamente. Bueno, o sea, a ver, amplía, por favor. Todos sabemos amplía. Que esto es un elfo o algo así, ¿no? O sea, es una elfa. O elfa. Puede ser. ¿Elfa? Mira esa uña. Lo que sabemos es que está sujetando una daga y la daga. Es una elfa, es una chica. Son aparentemente los dos árboles, en dorado y en plateado. Luego se van entrelazando, incluso la hoja está en dorado y plateado y tiene también como unas perlas enjolladas. Lleva armadura, con motivos también que recuerdan bastante a armaduras élficas, aunque esta es plateada, y una cota de malla muy finamente trabajada. Me encanta la cota de malla, ¿eh? O sea que sí, lo más probable es que sea de raza élfica. Y eso, sí, es yo creo que aunque es una chica, fíjate. El diseño de la silueta me parece muy o sea, no sé si femenino, pero muy élfico, desde luego. Ahora que lo has dicho, sí, puede ser una mujer. Yo apuesto por mujer. Es que además, mira, ahora has dicho eso y me ha dado un... así. Porque la gran ausencia que se ha comentado y que es verdad es que el único personaje que tenemos confirmado es Galadriel y no hay nadie que encaje con un perfil de Galadriel. Pues, en ninguna de las imágenes. Galadriel guerrera. Claro, Galadriel guerrera con una daga espectacular. No apareció en El Hobbit, y lo pregunto porque como mucha gente sabe, no he visto la tercera película del Hobbit, pero aparece Galadriel. No, pero no con armadura, aparece... Mejor lo vamos a omitir, vale. No te digo cómo aparece la Galadriel de la silla giratoria. A ver, quiero saber cuánto va a costar esa daga. Esa réplica de esa daga, quiero saber cuánto va a costar. Ya, aquí veo muchas cosas vendibles. O sea, aquí veo muchas incomprables. Alguien ha hecho unos diseños muy buenos. O sea, tengo ganas de saber quién ha hecho los diseños. Porque son... muy buenos, o sea, ahí hay mucho, trabajo. La primera impresión es que el diseño de vestuario, chapó, increíble, increíble. De hecho, en nuestra llamada, Eli puede confirmarlo, ha habido un momento que le he dicho, desde luego con estas fotos, si la trama no nos gusta, la puedes poner en mute, que yo creo que la vamos a disfrutar igual, en plan de, mira qué vestidos, mira qué armaduras. Mira qué fondo, va a ser estupendo. O sea, porque es verdad que no he visto el fondo, pero dado cómo estaba trabajado el teaser aquel que hicieron, digo, sí que la fotografía va a tener que ser buena, ¿sabes? O sea, lo que me están dando a nivel técnico va a ser bueno. Así que esa parte la voy a disfrutar fijo. Entonces digo, como no me gusta la serie, la pondré en mute para al menos deleitarme con el resto. A mí me habéis convencido con que estás a Galadriel, ¿eh? Pues puede ser. Pues sí, gustado, aunque es verdad, Galadriel. O sea, Galadriel como guerrera es como muy fácil de imaginar porque nos da la sensación en el Silmarillion, bueno, nos dicen que ella fue una de las primeras que quiso marcharse y no sé qué, y que más insistió y tal, pero hay que recordar que no la vemos luchar en ningún momento, porque cuando llegan a ella, por ejemplo, no pelea en el Qualonde, llega más tarde, además son sus parientes, con lo cual no. Yo también entiendo por el contexto, que no es descabellado en absoluto que Galadriel en un momento dado se ponga una armadura y de ahí un poquito de cañita, porque dicen que de las mujeres de los Noldor era de las más impetuosas y la que más quería partir y todo eso. No es descabellado, pero no lo vemos. No lo vemos en ningún sitio. Yo creo que encaja perfectamente con el personaje de Galadriel y creo que podría ser Galadriel. El hecho de que tenga una espada de los árboles me hace pensar que podría ser perfectamente. Aunque en realidad yo la veo más de, bueno, manchaos de sangre vosotros y ya me contáis. O sea, yo voy a fundar un reino aquí, ¿vale? Voy a fundar un reino aquí, dame un anillo, Nico, ya, no, por favor, no entres fuera de mi reino. Véndate los ojos, no eres digno. O sea, la veo más de eso, pero a lo mejor no, ya a lo mejor. A lo mejor estamos antes, ¿no? De todas formas. Estamos antes. He leído que alguien decía que no, que Galadriel tiene que ser una que está ofreciendo una flor, pero a mí... como este personaje es el único que sabemos la actriz, las manos no me recuerdan en nada a las de Morfydd Clark. Morfydd Clark es muy blanquita y demás, y las manos de la... Sí, pues mira, está diciendo Fernando. Pues acaban de plantarme esto, de la actriz de Galadriel. Sí, la actriz de Galadriel es no, muy pero blanca, yo creo que lo están diciendo porque ha habido alguien que ha dicho... lo de la flor blanca. Lo de la flor blanca y la actriz que o la persona o el personaje, es que no sé si es... Sí, esa... Creo que es mujer. Es de piel, tiene la tez más oscura que Morfydd Clark, que efectivamente es muy blanca como para ser el otro personaje. Por eso este me ha cuadrado un poco, porque sí que me ha parecido que es una mano más fina y blanquita, ¿sabes? Que puede cuadrar. Yo realmente cuando he pensado, o sea, cuando he pensado que era una mujer ha sido cuando he visto la silueta de la armadura y cuando os habéis acercado a la uña. Y la he visto uña de chica. O sea, totalmente de chica. Pero bueno. Habrá que verlo. Sí, tal cual. Tú no tienes ni idea. Tote Ojeda, a mí me parece una mano de hombre, pero por favor, no ves que no tiene pelos, anda, quita, por favor. A mí me gustaría... No tienes ni idea. Porque en la película de Elizabeth, La Edad Dorada, ¿no? La segunda parte que hay de, bueno, la reina Isabel II, se pone una armadura en cierto momento. Sí. Es que Blanchett se pone una armadura, vale, es del siglo XV, XVI. Sí. Pero me gustaría ver esas imágenes de nuevo. Por si es Kate Blanchett. No, pero porque yo creo que sí, es que, o sea, el look and feel de esta imagen, desde luego, te recuerda a mujer. Vale, vale. Mucho a esa. Pero bueno, pasemos que nos faltan 20 todavía. Venga, joven. Oh. Bueno, mucho oro. Aquí hay mucho oro por todas partes. Everywhere. A ver, aquí hay dos apuestas, ¿no? O sea, quiero decir, hay una que creo que somos la que compartimos casi todo el equipo y luego os comento la que me han dicho. Aquí lo que vemos es un traje completamente dorado con, bueno, unas manos que llevan 5 anillos en total, que se vean, muchos anillos, mucho hilo dorado, muchos colgantes de perlas, dos broches, dos decoraciones con forma de estrella de 8 puntas, doradas. Ampliad, también. Chicos, que se puede ampliar esto, sí. Se puede ver con más detalle. Entonces, esto, claro, no sabemos. A ver, las manos parecen más de un hombre que de una mujer. No, sí, son de hombre, ya te lo digo. Sí, sí. Tampoco tienen pelo. Sí, claro. Pero. Mira qué uña y tan cortita la del dedo gordo, de haberse cortado la uña muchísimo toda la vida o habérsela mordido. Puños, fijaos en los puños porque hay letras. Hay letras. Y no son letras élficas precisamente. No, ya, de hecho, alguien me ha dicho. O sea, la apuesta, yo creo que aquí lo que hemos hablado, desde luego él y yo, y me ha parecido entender que vosotros pensabais lo mismo. Para mí, este es Farazón. O sea, Farazón el dorado. Pero hay gente que dice que es Celebrimbor, pero yo ahí veo una R que sí, efectivamente, puede ser de Celebrimbor o de Farazón, que se escribe PHR, ¿sabes? O sea, quiero decir, sí. Me vale cualquiera de los dos. O sea, yo lo que veo es, aquí hay como una cruz, ¿vale? Y además también tiene una cruz en un dedo. Entonces esto no es una letra, empezaría por R, ¿sabes? Y terminaría, esto no sé muy bien qué es. Se distingue una R, se distingue una N en el otro puño, quizás una O, no está claro. Pero bueno, que tampoco tiene por qué ser su nombre, no tiene por qué llevar su nombre en el puño. Pero mira, aquí, por ejemplo, esto yo entiendo que puede ser como una O y esto es una N. Farazón. O sea, que igual sí que puede ser, ¿eh? Eso es que tiene un ego gigantesco, cosa que no sabía. Hombre, es que escucha, ¿esto es una cruz o una F? Aunque en realidad Farazón se escribe PH, ¿vale? O sea, PH sería También he pensado... tendría que ser el final de una A, sí. Lo que está claro es que con tanto hilo dorado, tanta riqueza, aquí hay alguien... como mínimo de la alta nobleza, probablemente humana. El otro motivo, os voy a contar la otra cosa, sí. Que es que estoy mirando cómo se llamaba Farazón, que se me ha olvidado el nombre de Farazón en Adunaico. Es Calion. Tarkalion. Sí, Calion. O sea, sí, Tarkalion en élfico. Sí. En élfico. Que la otra cosa es, súbeme un poquito, por favor, bueno, para los que nos estáis escuchando, esos broches de estrellas, porque hay gente que decía que es Celebrimbor porque podían ser las estrellas de Celebrimbor, pero es que a mí me recuerdan y es algo que vemos, que se ve también al... Quiero decir, hay otro personaje que lo he mandado por el WhatsApp del podcast, que lleva un símbolo similar, una estrella parecida, que a mí me recuerda mucho al emblema de la estrella de Arendil. Si buscáis emblema estrella, emblema de Arendil, veréis que es una estrella también muy similar, de ese mismo número de puntas, además, pues eso, con 4 más largas, 4 más chatas, y un círculo, una perla o algo, o sea, quiero decir, algo en medio blanco. Entonces, sí, totalmente. Puede ser la de Feanor, o puede ser la de Arendil, y no sería tan loco que un descendiente de Arendil llevase la estrella de Arendil en su traje. Bueno, lo cual nos podría decir también que sigue siendo un rey de Númenor. Sí, que para mí tiene bastante sentido que las perlas se asocien a la realeza de Númenor o a la nobleza de Númenor y que sea algo que vayamos a ver en muchos de sus diseños. En fin, sí. Sí, no sé. Yo en realidad voto por Farazón, pero bueno, oye, que... Es que puede ser cualquiera. No tenemos muchas pistas. Sí. Hombre, las perlas las relaciono con el mar. Y el mar lo relaciono con Númenor. Fin. O sea, ya está. Perlas. Sí, exacto. Yo he dado todos los puntillos que he podido dar al respecto. Sí. Para que cada uno decida lo que le apetece creer. Todos podéis opinar. esto es un mundo libre y hasta septiembre puede que no sepamos nada. Bueno, puedo ir un poco antes porque como se ha estado comentando en el chat, hay rumores desde hace unos días de que a lo mejor el tráiler sale en la Super Bowl. Y es una pena porque nos pillará a todos durmiendo. Para variar, sí. Elia estará haciendo otra cosa que no sea estar pendiente de Twitter cuando bueno, pasa ahora que se, o sea, con la serie. Como ya sé que el 13 a las 3 de la mañana aproximadamente, que es la hora española a la que será la pausa de la Super Bowl, habrá tráiler. Pues ya soy consciente y estaré preparada para no verlo, porque son las 3 de la mañana y yo el lunes trabajo. O sea, es que no. Directo no, a las 4, directo a las 4. O sea, como muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo, cuando me levante a las 7 para ir a trabajar, puedo verlo y hacer una pequeña reflexión en Instagram, que incluirá, no. tengo mucho sueño. Igual para trolearnos, todo el mundo está esperando un tráiler en la Super Bowl y es al día siguiente. No, al día siguiente 7 trailers. Lo que decíamos antes, que no nos dará tiempo porque tendremos mucho estrés y agobio vital. Exacto. Sí. Bueno, siguiente imagen. Nos quedan 47. A ver. Vale, toma ya. El cetro. Está vaya cetro. O sea, amplía, por favor, amplía ese cetro. Que te mueres, vamos. Mira, por favor, que tiene ahí la ciudad. O sea, yo gobierno está esta ciudad y está aquí. Un cetro dorado en cuyo pomo, ¿no? Cuya parte superior ahí, o sea... Es la escultura de un edificio además con una torre muy alta. Y lo que parece ser como unas alas que no salen también del cetro, puede ser. O fuego, no sé. Sí, luego puede ser, puede ser. A mí lo que me desentona mucho en esta imagen es que ese cetro, que puede ser un cetro de un sitio importante, lo está llevando alguien que va como de viaje, porque tiene una capa y un cinturón así de cuero muy sencillito y unas, parecen ropas de viaje. De hecho, es que a mí me recuerda mucho a Gandalf. Sí, yo cuando lo vi me recuerda a Gandalf también. A ver, hay gente que cree que es el cetro de Annúminas, que podría tener sentido porque el cetro de Annúminas, de hecho, viaja de Númenor a Gondor, o sea, a la Tierra Media. Entonces podría ser que Elendil y sus hijos estén llevando el cetro de Annúminas con ropas de viaje, evidentemente, porque se marchan. Pero el cetro de Annúminas es una barra de plata, fin. En las descripciones de los textos. Entonces, claro. Pero que eso no quita, ¿eh? Para que, ¿eh? O sea, ojo. Yo reconozco que no va de oro, pero que no, que sea alguien a lo mejor... O sea, porque yo inicialmente lo que pensé era en el cetro de los Reyes del Mar, que sí que era más ornamentaico sí. y tal. Sí, sí. Pero ¿por qué no lo lleva Farazón? Porque se lo llevó a... O sea, si, claro, la cosa sí, sería sí. que lo hubiese llevado Farazón, incluso si se va de viaje, porque se lo lleva... O sea, el cetro de los Reyes del Mar actualmente, en el día de hoy, porque todo el mundo sabe que estamos en la Tierra Media, está sepultado con Farazón y... Las cavernas de los olvidados. Exacto, allí. Es que siempre... Y decir las cavernas innumerables. Yo aquí mezclando cosas. No pasa nada. Así que no sé, o sea, irse de viaje se va, pero no sé, sí, no sé exactamente. Ay, mira, acaba de decir alguien por ahí una cosa muy interesante, Erkenbrand. Dice, es un atuendo de sabio para Palantir. ¿Verdad que Tar Palantir es justo el predecesor? ¿Sí? Sí, el predecesor es el padre de vale. Miriel. Eso es, de Ar-Pharazôn, que es el último rey. O sea, podría ser este el cetro de los Reyes del Mar y el que lo llevase a Tar-Palantir. Podría ser. Es una teoría. También. ¿Qué? Que lleva un anillo sencillito en una de las manos. Sí. O sea, la mano que se el cetro se ve un pequeño anillo, pero sí, muy, sí. muy sencillo. Es sí, verdad que se ve una ola abajo, ¿no? Eso es una ola. Sí, parece que es un símbolo de una ola y luego tiene unos símbolos geométricos encima que pueden ser como... Sí, parecen... Ay, ¿cómo se llaman las plantas estas? ¿Es la acanto? ¿No es acanto? Las plantas estas que se utilizan para decorar todas las iglesias. Sí, las hojas de acanto. Son las hojas de acanto. Sí, sí, son hojas de acanto, ¿verdad? Sí, a mí me recuerdan a las hojas de acanto. O sea que... Vale. Bueno, perfecto. ¿Algo más que decir sobre el tema? Nadie apuesta por Gandalf, veremos. No, hombre, no. A mí me recordaba a Gandalf, pero Gandalf, o sea, no puede. Bueno, a saber, no. Igual lo meten por hacer más links con el Señor de los Anillos, pero no debería ser Gandalf. Vale, muy bien. Siguiente imagen. ¡Ah, oh, qué bonita! Esta es preciosa. Yo quiero todos esos todo ese vestuario. Sí. O sea, por sí, favor, sí, esos sí. terciopelos, esas telas, por favor. Los brocados interiores de la manga. Sí, en colores rojos. ¿Podemos hablar de eso? O sea, que... Muy ricamente ¿qué? Decorados. Maravilla, de verdad. Mira el sitio para guardar el pergamino, o sea, ojo, sí. cuidado. Sí, sí. Está sujetando un pergamino también, o sea, como un, bueno, un rollo, ¿no? Un rollo con un pergamino dorado. Y se ven unas letras. Sí, por ahí, o sea, puede ser el Ron. O no. Ahí son unas letras y un dibujo. Sí. Y las letras decían... Oye, ¿ese dibujo? Ese dibujo, claramente se ve un puente, se ven unos árboles y se ven un... O sea, ¿puerta? Es un plano de alzado de algún tipo de edificio. Sí, es verdad. Pero es que al principio, cuando he visto la puerta y los árboles a los lados, no sé por qué me ha recordado a las puertas de Celebrimbor, porque decían que tenía, ¿no? Que tenían unos acebos a los lados por Aceveda. Puede ser. ¿No? Se supone sí, que, esa inscripción es vista desde el sur o algo parecido, ¿no? King's y la Scroll, puerta visto desde el sur, creo que era lo que ponía. Sí. Por lo que tenemos por aquí apuntado de nuestro querido profe. Ya, ya, ya. Esto, pues será otro sitio, pero... Algún tipo de consejero real que viene con los planos de toma, este va a ser tu mausoleo. O esta es la nueva, este es, no sé, la nueva plaza. Pues no sé, pero yo fíjate que cuando he visto las puertas y los árboles he dicho, ay, como las puertas de Moria que tenían los árboles a los lados, pero claro, no sé, pues no, será otra cosa. No, las mangas de la túnica, la túnica verde que se distingue también en los laterales que lleva, vamos, sí. Esto es, rezuma poder y dinero. Rezuma poder y dinero. Bueno, pues puede ser, a ver, ya está. Hay mucha gente que piensa que es Elrond, que Celebrimbor... que es Rivendell, el dibujo es un puente, bla, bla, bla, bueno, puertas de Moria, hay gente por ahí. Puede ser elfo, puede ser humano. Es Celebrimbor, why not, venga, ¿por qué no? Venga, Celebrimbor también, en realidad podría hombre, ser cualquiera. Sí, si está Galadriel, puede estar perfectamente Celebrimbor. Sí, sí. O sea, ¿y qué hace decir, con un plano? O sea... ¿Personaje importante o alguien que va a hablar con un personaje muy importante? También puede ser Elrond con unos planos de la construcción de Rivendell, decían por aquí, sí, podría ser. Sí, claro, también. Oye, o un típico campesino de la segunda edad. El puente, de hecho... Es que se ve un puente. No se parece al de... Sí, el puente se parece mucho. El puente se parece mucho al puente que vimos en las películas. Mucho. Sí. La verdad es que sí. Bueno, pues nada... Bien, bonita imagen. Siguiente. Next. Hemos traducido el texto. Misión cumplida. Bueno, esta es brutal. O sea, es súper extraña. Esta es muy extraña. Esta a mí me descoloca del todo porque es la más diferente a todos los diseños que hemos visto de cualquier otra raza o de cualquier otro, incluso de todas las fotos que nos han mandado, ¿no? Hay algunas que pueden más o menos relacionar con algo de lo que ya hayamos visto. Claro, si aquí tenemos una mano sucia que está agarrando con el puño una flecha y lleva una capa. Y tiene un anillo. Y tiene el lugar. Y lo que me flipa es el peto. Lleva una especie el peto es espectacular. Sí, aparentemente es de madera labrada. Con una lo cual es poco útil. Vegetal. Entonces es como, ¿pero quién lleva un peto de madera? Es que es ridículo. O sea, te digo, es ridículo el peto de madera. O sea, no sirve. Es que no te puedes doblar. No lo sé. Bueno, a ver, con un peto metálico tampoco, ¿no? Pero que es muy curioso que lleve un peto de madera y... En la parte superior se intuye un broche también que es como una hojita, ¿no? Sí, tiene un poquito de cota de malla, ¿no? En el lateral, ¿o no? Sí, también, aquí cota de malla. Y una cota de malla bastante vasta. Bueno, más que la otra, tampoco es de las más bastas. Sí, claro, es que la otra era muy fina. No, pero que aquí los anillos son como muy grandes y se ven un poco deslavazados. O sea, esto parece alguien que desde luego no sé. Que duerme al ras. Duerme al raso, no duerme al raso. Oye, esta cara con las hojas y tal, no será Orome, ¿no? Ostras, pues igual. Si fuese Orome, podrían ser los elfos en relación con Orome. Los elfos que vivían en los bosques y que alguna vez han tenido relación con Orome. O sea, quiero decir, podrían ser los que llevasen... Es que he pensado que como es el Señor de los Bosques y es una cara con hojas, pues he pensado que podría ser Orome. Sí, hombre, los brazales son de cuero, ¿no? O lleva como sí. una especie de tiras de cuero. Habíamos oído una teoría que hablaba de que pudiera ser un Ent o algo parecido, una representación de un Ent en el propio también puede ser. Parece también un poco... Los adoradores de los Ents. Los adoradores de los Ents, por fin, pero, sí, tío, pero tío, que es una nueva religión, ¿o qué pasa? Elfos silvanos, pero muy, muy, muy silvestres. Muy, muy silvestres. De todas formas, tengo que decir que aunque el diseño me encanta, es la única que me parece mentira. O sea, he visto los otros trajes y me han parecido trajes hechos, y cuando veo esta foto de lejos, me parece que la armadura está puesta con ordenador. O sea, no me parece sí. que la hayan hecho. Hombre, no sé, habrá que verla un poco más en detalle. A mí, desde luego, sí, me parece sí. que es madera labrada, quizás pintada posteriormente. Pero... Puede ser. A ver, la textura, el brillo y tal, parece un poquito... No, pero que parece un poquito de pega, como dice Elia, eso es verdad, ¿vale? Pero sobre todo yo lo veo por el tema de la iluminación. Sí. O sea, si es madera, la luz no rebota así normalmente, ¿no? O sea, bueno, es un barnizado extraño, pero... Nos están comentando y efectivamente lleva un anillo en el pulgar de la mano derecha. Sí, pero lo, si ha dicho lo he Paula dicho antes. Yo. Ah, lo has no te había oído, perdona. Sí, por eso este para mí es el que demuestra que no hay ninguna imagen en la que puedas saber si llevan anillos o no. Porque hay algunos personajes que justamente lo que no les ves es el pulgar, pero es que este precisamente lleva el anillo en el pulgar, con lo cual no sabes qué pasa con el resto de personajes. Sí. Bueno. Vale, pues nada, no tenemos ni no tenemos ni puñetera idea de quién es. O sea, no. Yo creo que nos pasa con muchos, ¿eh? Y que nos va a pasar con un montón, porque creo que hay un montón que van a ser, pues, lo que comentábamos, personajes del pueblo llano, y entonces es inviable saber. Sí. Personajes sí. que se vayan a inventar para que tú conectes con el pueblo y esa parte de la trama, es inviable que sepamos, pues, quiénes son. Hay, o sea, mucha gente que piensa que es Orofer, y hay gente que ha dicho que es Radagast también. Hay por aquí alguien que lo ha dicho. Y tal, lo que pasa es que Radagast no debería estar, igual que Gandalf, porque llegan a la tercera edad. Es no, verdad que los hobbits también llegan en la tercera edad. No, yo soy de la que defiende que los hobbits, los primeros registros son de la tercera edad, pero es verdad que no sabemos que si existían antes, podían existir antes. Pero Gandalf y los Istari, que llegan a la tercera edad, eso sí que se sabe. Sí. Paco nos dice que cree que está retocada por la iluminación y al ser algo tan elaborado puede parecer CGI. Puede ser. Es que a mí la mano, por ejemplo, me parece que está mucho menos iluminada que lo que tiene justo encima. Entonces se me hace muy raro, porque lo demás está como detrás y encima debajo de una capa. Entonces, ¿cómo lo han iluminado para iluminar el peto pero no la mano que está delante? Es, bueno, muy raro. Los nudillos también tienen un brillo así como un poco sí. raro, ¿sabes? No puede sé. Ser, no sé. Es muy bueno, pero da igual, sí, es que es irrelevante. Oye, si está lo que yo piense. Vieja, no sé. Bueno, ya veré. Lo que yo es muy desconcertante. A ver, siguiente, vamos a ver. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Esta me deja loquísimo porque Panoramix. Es brutal. Sí. Claramente, ¿no? Es Panoramix. Estamos viendo lo que parece que puede ser una mujer sujetando una hoz, pero una hoz sí. muy desgastada. Y contrasta mucho que lleva un vestido azul muy intenso con un cinturón bastante rico y elaborado. Y luego precioso el vestido, por cierto. De piel cosida, que no es muy vasta, sí. pero desentona un poco. Porque se ven las costuras. Sí, es como que si fuese alguien que se está queriendo esconder. Puede ser. Es que el cinturón además es dorado. O sea, el cinturón lleva también como distintas piezas de oro con dos símbolos que se van repetidos. Ojalá. Es posible. Yo estaba pensando, sí, más que en Erendis, estaba pensando Erendis escondida, en Ankalime. O sea, bueno, Ankalime escondida, sí. ¿La hoz? Es que Ankalime se crió en el campo y se hacía pasar sí. por una pastora. O sea, quiero decir, la criaron como una pastora. La llamaba la princesa pastora. Y de hecho, Halakar, que fue el que se casó con ella, se hizo pasar por pastor para conquistarla. O sea, no le dijo que era un príncipe. Que era su primo y se podían casar. Exacto. Oye, pues puede ser, Podría ser. Tiene gracia, porque es verdad que fíjate cómo contrasta la capa de piel cosida, sobre todo se ve a la izquierda de la imagen. Tiene como dos costuras que se ven fenomenal, y la hoz es o la hoz machacadísima, las manos manchadas. O sea, pero luego muchos inviernos. Sí, pero sí. luego el vestido y el cinturón, oye, Gordi. Sí, es espectacular. pues eso, alguien que esté escondiéndose, ¿no? Porque es que si llevas ese vestido no te pones esa capa. O ese... No, no, evidentemente no. O si trabajas y tienes ese vestido, pero tienes ese vestido para un día de fiesta, no lo pones con esa capa encima. No. ¿Sabes? Y el día que va a sacar... Eso también lo he pensado yo. Una sacerdotisa, la hoz, que tuviera algún tipo de... como algo ritual, pero sigue sin cuadrarme la capa o la túnica. En la otra mano llevará un martillo, nos dicen por aquí en los comentarios. ¡Qué monger! Vale, venga. Vale, más. Ah, mira. Otra rara de narices. Sí, otra muy rara. Hay quien dice, o sea, he oído que alguien ha dicho que esto no era una espada, pero yo, si no es una espada, pues no sé qué es. Porque... Bueno, vemos lo que parece ser un hombre vestido con pieles que está sujetando en primer plano los restos de una espada. Yo creo que porque está roto, está rota. Pero la espada está como muy... Es una espada de un metal muy oscuro. Está rota, tiene una empuñadura también parcialmente rota, que tiene como unos dedos, ¿no? Como una garra, que es muy extraña. Y la parte de abajo de la espada también tiene como forma... O sea, el puño tiene como dos puntas, ¿no? Al menos. Y todo muy negro, muy oscuro. Aquí también me han contado una teoría que yo la he descartado un poquillo, pero yo os la cuento, porque a mí me gusta tirar teorías, que es lo divertido en esta vida. Hay gente que cree que es Gurzan. La espada de Turin... Acero porque de muerte. Sí. Y es verdad, lo he oído también. Porque no. Se parte una vez, le quita la vida a Turin, y además estaba hecha del metal de un meteorito, era oscura... Sí, y demás. Sí, ¿Cómo llega Gurzan a la segunda edad? Ya... Por ahí comentan también el Rey Brujo. Ya, sí, esa era mi teoría. Mi teoría también, bueno, no sé si el Rey Brujo, yo de hecho, cuando he tuiteado con el podcast, he puesto, ¿serás un Nazgûl? Porque a mí me recuerda mucho a la estética de las espadas de los Nazgûl de las películas de Peter Jackson. Y que la que además, cuando, no sé si recordáis, cuando coge a Aragorn la espada en la cima de los vientos y desaparece lo que queda, la que le ha clavado a el Rey Brujo, de hecho le ha clavado a Frodo, me recuerda, me tiene un recuerdo a ese diseño, y como van un poco en esa consonancia, pues no sé, a mí ha sido lo primero que me ha venido a la mente, ¿sabes? A lo mejor uno de un posible Nazgûl futuro cuando todavía es hombre, pero no le vemos toda la mano, con lo cual no sabemos si lleva anillo o no. Claro. Porque si miráis, efectivamente, solo le estamos viendo una mano y ni siquiera vemos la parte del pulgar donde pudiera llevar el anillo. Sí, puede estar tapado. O puede estar en la otra mano. Sí, por eso digo que solo le vemos una mano, pero incluso solo viendo una mano, esta tampoco podemos decir 100% que esta mano no lleva un anillo. Y otra cosa interesante es la runa esta, que a mí me recuerda, no tiene nada que ver, a Nacidos de la Bruma. ¿Sabes? Sí, es verdad, ahora lo has dicho y es cierto. Pero bueno, claro, es que no lo relaciono con nada de Tolkien. Decimos runa, pero no hablamos de runas enanas, ni ni nada, es un signo. Estoy mirándolo aquí. Y... el símbolo. Sí, estoy mirando las runas que vienen en los apéndices, las runas enanas de los apéndices, porque evidentemente esto del fico no es... Vamos, o por lo menos para mí no lo es. Esto es muy oscuro. A ver. Uy, muchas gracias. Ahora sí, hombre, muchas gracias. Esto es otra cosa. Pues sigue sin ser ninguna. pero se ve mejor así, se ve mejor así. No, o sea, es que por poder, pero no. O sea, quiero decir, estaría muy, muy, muy deformada. No, en las runas enanas yo no la veo. Yo no la veo. No sé qué será. Ah, por cierto, no hemos comentado antes que los textos que salen en élfico, que nos ha dicho Eleder, que están en el élfico de Beleriand de la segunda edad. O sea, que quiero decir, en consonancia con la época en la que se supone que estamos y con los textos que salieron en el teaser. Sí, va a ser la lengua franca, ¿no? Y así me recuerda el Skyrim también. Rebeca sigue ahí. El abrigo mola, la verdad. Sí. Está bien. Y también es como de piel. Son pieles, o sea, seguro que son pieles lo que lleva. Es verdad que al ser la hoja negra, pues no puedes evitar acordarte de las espadas que, o sea, de la espada del meteorito. O sea, es así, yo por lo menos me pasa, pero no sé qué hace, no sé qué pinta aquí. Bueno, vale. Está rota, pero parece como, o sea, si te fijas, esa rotura no es una rotura limpia. Es una rotura prácticamente como si estuviera mordida. O parcialmente fundida. O sea, la espada está muy, muy machacada, en cualquier caso. Sí. Vale, pues nada, next. Ah. O no, a lo mejor hemos terminado, surprise. No. Aquí hay más. ¿Qué pasa? No me está funcionando. No está cogiendo otra. A ver, no pasa nada. Que igual hemos terminado, ¿eh? No, usted, no, joder. Vale. Ok. Pues una espada con una empuñadura en una cabeza de un caballo. Pues oye, no, o sea, quiero decir, no hay muchas posibilidades, pero vamos, que si queréis nos podemos poner a ver la casa de... Uy, te hemos perdido. Te hemos vuelto a perder. ¿Cómo es posible? No estoy tocando nada. O sea, no sé si es la conexión, no sé qué es. En fin, ¿ahora me oís? Sí. Todo este rollo tan interesante, sí, ¿no? Genial. Vale, antes de que Rohan se convierta en el reino de Rohan, ellos son jinetes salvajes, los Eoceod que están por ahí, sí. pero yo creo que todo es tercera edad, creo recordar. O sea, no me consta nada de los Eoceod en la segunda edad. Pero bueno, también puede haber pero en la segunda tampoco edad te dicen... un pueblo que tenga caballos y haga una empuñadura con forma de cabeza de caballo, ¿no? O sea... Que eso sea típico de lo que hemos visto en Rohan, en el Señor de los Anillos y la Tercera Edad, no significa que solo lo puedan tener ellos. Pues es un poco troleo, porque me podías haber hecho una empuñadura de un pez, ¿vale? Y no me recuerda a mí a nada, porque me pones un caballo blanco. En la hoja hay un grabado y a mí me recuerda a un caballito de mar. A ver, pero anda. Típico, Porque es como muy alargado. Sí, es que es un caballito de mar o es una serpiente marina, pero es un animal marino, seguro. Entonces, igual lo del caballo es un poco para trolear. ¡Ahí va! Creemos que son, no sé, antepasados de Rohan o algún pueblo similar y en realidad no tiene nada que ver. ¡Ja! Bueno, la armadura que lleva es una armadura de escamas de un color así como, bueno, como marrón cobrizo. A ver. Vale. Leyendo... O sea, que a lo mejor es un caballito de mar y está aquí Amazon intentando trolearlos. Pues Valin te ha pillado. Te aguantas. No lo sé. Te hemos desenmascarado. Pero es cierto que releyendo un poquito los inconclusos, hablando de la amistad entre Gondor y Rohan, te hablan de Rohan y te dicen que eran hombres del norte descendientes de la misma raza que de los de la primera edad. Te pone, eran por tanto desde tiempos remotos parientes de los Dúnedain o Númenóreanos. Sí, no te o digo sea... que no, pero escúchame, el tema de los caballos, ¿cuándo viene? O sea, porque tú desciendes, o sea, claro que todos, claro que todos descienden de hombres de la primera edad, no van a surgir por espuela, o sea, quiero decir, vale, pero ¿cuándo empiezan a tener su caballo como símbolo? Yo creo que eso es a partir de lo del primer rey, de Or el Joven. Pues no te sé decir, dame 2 minutos y te sigo leyendo un poco. Vale, gracias, sí, por favor. O sea, a mí me parece que en realidad fuera también de Númenor esta gente. Sí. Hombre, molaría, sí, la verdad es que molaría. Bueno, o realmente de otro pueblo que use caballos, es que seguro que... Los hombres de Rohanion usaban caballos. Oye, yo vamos a dejar una cosa clara. Entiendo que todo el mundo usaba caballos, ¿vale? Igual que entiendo que todo el mundo bebía cerveza. O sea, quiero decir, lo que hubiera, no sé, es que el caballo, o sea, sí, todo el mundo usaba el caballo. De hecho, si nos ponemos así, quiero decir, los numenoreanos hablaban telepáticamente con sus caballos según el propio... Por ejemplo. Caballo. Entonces, si nos ponemos a... O sea, quiero decir, lo que pasa es que es verdad que la iconografía de caballo, o sea, utilizar el caballo como método iconográfico, es más algo afiliado a Rohan que a Númenor. O sea, Númenor pues utilizaban más las cosas marinas, barcos, cosas así. Pero que Númenor los númenoreanos tenían una relación muy estrecha y ya lo he dicho. Y hablaban de una extraña manera telepática. Con esto, pues tengo mucha curiosidad. Van a empezar. ¿Meterán el Ruxoale? ¿Meterán bailes de osos? Todos los sueños de mi vida son ese. Ya está, ya lo he dicho. Quiero ver osos bailar en la serie de Amazon. ¿Por qué hombre, no? La empuñadura es de madera. Sí, la empuñadura es de madera y es de madera blanca. Claro. Eso que también es destacable. Nos comentan aquí que los hombres de Rohanion destacaban por ser jinetes, eran los antepasados de los Eoceod. Pues vale, pues que sean hombres de Rohanion. Sí, yo, hasta que no estrenen. Claro, si esto, ahora mismo estamos elucubrando. Después de ver el tráiler, probablemente la mitad de lo que hemos dicho sea una tontería y la otra mitad no tenga nada que ver con la realidad. Probablemente. Después, y del tráiler a la serie ni te cuento. Sí que es verdad que, reforzando eso, cuando hablan de Rovanion, hablan, de, por ejemplo, en cierto momento de la Gran Peste y ponen la mitad entera de la población de Rovanion había muerto y también la mitad de sus caballos. O sea, que entiendo que si hablas de sus caballos es porque pues, son parte casi de la población. De la familia. Pueden sí. ser los hombres de Rovanion. O sea, yo a mí me parece que Rohan no tiene aquí mucho sentido, pero bueno. Nos insiste. Pero, perdón, Alfredo nos insiste Tom Bombadil. O sea, todos los personajes para Alfredo son Tom Bombadil. Y además, te digo una cosa, no tiene por qué equivocarse, dadas las circunstancias. De todas maneras, también entiendo que, de nuevo, quieran hacer el vínculo con Rohan, aunque sea ya visual, ¿vale? Ya independientemente de... Sí, en plan, en esta serie también tenemos Rohirrim. Exacto. No son Rohirrim, pero son como si lo fueran, ¿no? Exacto, ese tipo de vínculos. Claro, vamos a tener proto-hobbits, que no son hobbits, pero como si lo fueran. Claro, vamos a tener a Galadriel, también por aquí, por Númenor... Sí, pues, claro. Pues al final son ¿cómo se dice? Cabos que unen con el Señor de los Anillos, que conoce todo el mundo, no solo los que se han leído los libros. Sí, es que es lo que quieren un poquillo también, ¿no? Sí, nuestra serie también mola. Venga, pues siguiente. Está guay esta imagen. Vale, se me ha vuelto a petar. Ay, ay, ay. No pasa nada. Bueno. Pueblo llano. Aquí tengo una teoría bastante chula. Yo tengo una teoría. Sí. Bueno, yo, o sea, lo que vemos son unas manos sucias de una persona sujetando unas bellotas, pero las bellotas o son bellotas enormes o las manos son muy pequeñas. Así que esto puede ser un proto-hobbit. Una mujer, de hecho. ¿Esa es tu teoría? Su teoría es que todas las fotos que salen con comida son hobbits. También. Y en ese sentido tienes... O sea, y en ese aspecto tienes... Madre mía, yo pensaba que era una teoría un poco más currada, en plan las tres bellotas, en realidad simboliza los tres anillos de poder que Sauron nunca vio porque se hicieron... O sea... Que lleva un zurrón, lleva ropas muy raídas. Pensaba y... algo currado, tío. ¿Qué es esto? ¿Que son hobbits? Yo vengo cogiendo... a hablar de mi libro. Sigue sin saberse si lleva anillos o no. No podemos saberlo. No se ve. Efectivamente, porque hace como un cuenco con las manos y puede llevar anillos en la que está tapada. O los anillos de las bellotas. Claro, o los anillos de las bellotas. Bellotanillo. Si son hobbits, si es hobbit, que puede ser. Es pobre, está claro. Sí. O sea, no es familia de Bilbo ni sí, de los antepasados de Bilbo. Comer bellotas es como muy. Sí, no tiene nada que ver con los hobbits burgueses de la comarca. Eso está claro. Y por ahí están hablando de tres bellotas mágicas y esas cosas. Tres bellotas para los hobbits bajo los gamos, ¿no? Algo no así. Pintan, no, vamos a dejar claro, los hobbits no pintan nada aquí. Nada, cero patatero. No pintan nada los hobbits en la segunda edad. Nada, no. No pintan, pero sabemos pero que... Pero a lo mejor hay hobbits. Es probable que haya hobbits. Probablemente. Sí, pero si no sé qué actor, Sir Henry, no me acuerdo cómo. Pero luego lo desmintieron, Paula, ¿eh? ¿Ah, sí? Porque han ido, sí. O sea, quiero decir, primero dijeron que sí y luego dijeron que no. Entonces ya no se sabe. O sea, no. O sea, es que no, es que hay muchos rumores de esos que no se han llegado a confirmar. Ya, sí, sí, pero como este fue un señor al que le hicieron una entrevista y yo sí que vi la entrevista por algún lado. Pues me parecía algo. Y él dijo creíble. Que hacía de hobbit. Claro, si es que la cosa fue, la movida empezó porque él, al parecer él había dicho que sí. A ver, es que lo que realmente, o sea, no sé cómo fue la cosa, pero me parece que no está. Bueno, da igual, seguramente habrá hobbits. Sí, da igual, o sea, seguramente habrá. Vale. Pues nada, siguiente. Vale. También ¿qué es esto? Es muy interesante. Súper curiosa. Y vuelvo a mí, no se le ven los pulgares, no sabemos si lleva un anillo en el pulgar. Porque yo cuando vi esta dije, mira, uno que no lleva anillos. Y entonces dije, espera, no le estoy viendo los pulgares, no lo sé. Ya. Por eso he dicho que la de antes era muy importante porque llevaba el anillo en el pulgar. Este sí puede ser Tom Bombadil, fíjate. ¡Tan sucio! No, también estamos viendo, pues eso, alguien con las manos muy sucias. Parecen manos como más viejas, ¿no? Por las... Sí. De alguien más mayor, lleva también unas ropas bastante vastas y raídas, una capa que ha visto tiempos mejores. Y parece un cayado de madera así como muy retorcido. Y lleva también una garra, ¿no? Como atada al cayado. Es, bueno, no sé, te diría que es un granjero o alguien que está de viaje. O un comerciante de viaje o algo así. O un chamán. Un chaval con esas manos. No, un chamán. Un chamán. A ver, un chamán, lo decía un poco porque es verdad que en mi cabeza pienso a veces en Eriador y demás, y en Celebrimbor y en toda esa zona comercial que era tan potente con elfos, enanos y hombres por allí. Entonces, digo, no tiene por qué, no me parece una idea tan loca que a lo mejor haya por esos grandes caminos que se establecen, esas rutas comerciales que estaban muy establecidas y que cruzaban por allí, pues que a lo mejor haya pues eso, algún tipo de comerciante o algo así. Sí, lo que pasa es que nos recuerdan que en los textos descriptivos que hemos visto en Twitter, es verdad, en Facebook, que también hablan de una primitiva herramienta de granja, ¿no? O de arar o de granjero o algo así. A mí la verdad es que no me lo parece, pero la descripción lo indica. Sí, pero a mí me llama la atención que en una herramienta para arar o lo que sea, con esta forma además, que le pongas ahí pues la garra de, yo qué sé, de un animal que has cazado o que, ¿sabes? Esto es como un trofeo. Sí, porque hombre, eso podría ser. Lo pones en el arado. Ya, no sé. Yo lo veo más como un callado, pero. El callado para las vacas. Vale. Next. Otra persona que lleva dos moras enormes. Rojos. Yo esto no creo que es una hobbit, o sea, esa trenza tan larga, yo de verdad aquí pensaba que era más bien una enana. Es que yo no sé si es una trenza. Desde luego es pelo trenzado, pero no te da la sensación de que está sujetando la bolsa con eso. Amplía. Bueno, y no puedes, quiero decir, yo no me he colgado bolsas, pero no me he visto en la necesidad. A lo mejor la necesidad te hace colgarte cosas del pelo. Puede ser, bueno, también vemos eso, puede ser una mujer, no está del todo claro. A mí sí me parece mujer. Sí, que lleva también telas bastante. Sí, a mí me parece mujer, o sea, yo por eso pienso que es una enana. Sí, puede ser, dos enormes frutos del bosque, en la mano izquierda. Y la verdad es que, bueno, lleva el zurrón o la bolsa, sí, así como de tela de arpillera. Y bueno, a mí lo que me descoloca muchísimo, desde luego, es lo de la aparentemente trenza de pelo blanquecino que hace como si fuera la correa del bolso. O es un efecto óptico o es algo muy extraño, que se sujeta la bolsa con el pelo. Lo más importante es que podría llevar anillos, porque las moras lo tapan todo. Efectivamente. Exacto. Gracias. Ese es el apoyo que yo quiero. Pero ¿no os parece súper curioso que no haya forma de saber si llevan o no llevan anillos? Eso es verdad, pero yo no sé por qué le iban a dar a esta mujer un anillo. O sea, porque... No, yo tampoco lo sé, pero me parece que en el fondo quieren hacer el juego. ¿Sabes? O sea, que quieren hacer el juego de que no lo puedas saber. Sí. Ni con el rico ni con el pobre, que estés así en plan de ¿y este lo lleva o no lo lleva? No sé, hay gente que cree que es humana, una campesina es humana. Un campesino con un anillo, no sé, ya le pueden haber dado también algo más. Fíjate que es curioso el tema. Escúchame, fíjate que es curioso el tema, porque estamos hablando aquí de que es una campesina, igual que la de las bellotas. Y efectivamente, es que todo en su atuendo indica que son campesinas. Por eso, cuando ves todas las imágenes juntas, llama tanto la atención la de la hoz. Porque es que va como disfrazada de campesina. O sea, pero no es esto. O sea, no es esta ropa que ves que dices... Sí, sí, que notas la textura y tal, que está casi... Si le haces un poco de zoom, ahí parece que hay hasta ahí detrás en el verde se ve un poquito hasta... Un poquito más atrás. Ves por ahí que está casi como un poco hasta descosido, ¿no? De está desgastadillo. De hecho, el personaje anterior tenía incluso agujeros, o sea, se ven agujeros en algún momento de la ropa, o sea, que es que está desgastada, se ve descolorida, manchada en algunos puntos. Y son otro tipo de tejidos, o sea, el tejido de la que hemos dicho antes, el vestido de dentro parece tiene una caída, tiene un tipo de tela, un peso, que notas que es de mucha más calidad que este tipo de... A ver, que no digo que esta tela será buenísima también, porque entiendo que le han hecho todo tipo de perrerías para que parezca que está hecho una patata. Sí, sí, pero... esto es la de saco verde y te la de saco morada. Sí, y sí. Y por ahí comentan que este pelo puede ser pelo trenzado de caballo. ¿Sabes? En plan... ¡Anda! Pues, ¡qué chulo! Pues sí. Es que es lo que tiene sentido, que sea la cuerda, pero... que sea su pelo, me resulta muy raro. Claro, pero, o sea, por mucho que sea tu pelo, por mucho que tengas una mega trenza tipo Rapunzel, no llevas la bolsa colgada a la trenza. Lo del pelo de caballo me parece muy, muy buen punto. Vale, sí. Vamos a pasar a la siguiente, please. Bueno. Bueno, esto sí es... ¡Puf! Esta me recuerda a un maestre de la Ciudadela, así hablando de Juego de Tronos. Pero bueno. Pues a mí me recuerda a las cartas de Papá Noel, esa letra, te lo juro. Sí, sí. Sí. Lo podrían haber escrito los goblins. Claro, vemos como un pergamino, ¿no? Un rollo de pergamino atado con un cordel bastante vasto y se ven unas... No son runas, son unas escrituras que no tenemos ni la menor idea de qué son. No las hemos visto nunca en ningún sitio, aunque lo que más recuerda, desde luego, son... los goblins de Papá Noel. Totalmente, sí. Está claro que no es... goblins. Está claro que no es élfico, no son runas enanas, así que, ¿qué puede ser? Dicen por aquí Haradrim, Rune, no sé qué, lo que queráis. O sea, esto puede ser lo que queráis, que no tengamos información. A ver, las manos son muy oscuras, lleva un anillo colgado, aparentemente, del cuello. Eso es un anillo o una argolla. Es un anillo. Además, en la descripción ponía anillo. Pone anillo, sí. Vale, fenomenal. Pero bueno, las descripciones que han puesto en Twitter es como si pues, se lo pidieran a una persona random y le dicen, describe esta imagen. Pues es un... A ver, es que yo entiendo que están hechas para la gente... ¿Ciega? Ciega, sí, sí, totalmente. Claro, vale, claro, pues claro, está claro. Bien. Está bien, pues está bien hecho. Pues sí. ¿Puede ser una chica? Aunque nos viene muy bien a todos, la verdad. Hay gente, he leído que en el chat hay gente que opina que sí, que es una chica. Pero yo creo que es una chica. Por la forma del vestido sobre el pecho, yo creo que es una chica. Ahora hay una curvatura. Un poco de forma. Sí. Son unos tonos así verdes muy pardos y luego lleva una túnica de un color como más verde amarillento, ¿no? Por encima. Pero bueno, que tampoco son ropajes muy ricos, ni muchísimo menos. No, hemos pasado como a una parte... de gente más humilde. Vale. Sí, no tenemos ni idea de quién es, de qué puede ser. Esto además es muy difícil. Siguiente imagen, vamos a ver. Creo que cada vez que las giro o hago zoom o tal, me lo cargo. Se acabó. Vale. Otra. Que no se ven las manos. Sí. De aquí, por cierto. Las manos, ¿no? Sobre el vientre. Sí. Con una falda así verde, también de ropa muy vasta. Sí, pero parece más cuidada que la anterior. Voy a contestar a esto porque creo que es interesante que la gente lo sepa. Alfredo nos pregunta, ¿está hecha para la gente ciega? ¿Cómo ven la descripción? Bueno, los ciegos tienen aplicaciones que les leen las cosas. Les leen los WhatsApps, los tweets y de todo. Entonces, quiero decir, cuando tienes una descripción, tu aplicación puede leerla en voz alta. Una imagen no te la puede describir. Así que ahí tienes la respuesta. Y por si alguien tenía curiosidad, pues ya lo sabéis. Que yo iba a añadir, sí, efectivamente, que me han dicho que la pulsera al parecer es de piedra volcánica. Yo la verdad no sé si es de piedra volcánica. De Cuenca. Sí, sí, es piedra volcánica. Sí, sí, sí, yo... sí. Mira, hay una de las cuevas, es que en una se ve perfectamente. Y cuentas, ¿no? Esa, justo la que he señalado Nai, esa se ve perfectamente que es piedra volcánica. Algún tipo de obsidiana, ¿no? O equivalente. ¿Cómo se nota no, piedra volcánica. O sea, te vas a Tenerife cerca del Teide, pillas una piedra y la talla sí es eso. O sea, claro, eso iba a decir, que cómo se nota que Elia vivió en Tenerife. Sí. Y nuevamente hay algún dedo que no vemos, así que igual llevo una. Sí, sí. Que yo lo sigo. Es que, de verdad, yo creo que está hecho a posta, ¿sabes? O sea, al margen de que evidentemente no sé quién le querría dar un anillo a esta señora, yo creo que está hecho para que todo el rato tengas la duda para no enseñarte, porque si no, hay algunas que es como, ¿por qué no se le ve un dedo? O sea, ¿qué más te habría dado? Sí, parece también relativamente mayor, ¿no? Por la sí, por las manos. Ya no se ve como bastante, bueno, agrietada. Sí. Parece desde luego una mujer mayor. Es curioso porque esta imagen me dice muy poco en comparación con las otras que hemos visto de campesinos y tal, me dice poquísimo esta imagen. Casi nada, nada. Ya. Me dice nada. No tiene nada en las manos, no, nada. Nada. Pues nada, pasemos a otra. Sí. Sí. No, no nos falta. Si no me dices nada, pues paso a otra. Vale. Mira, aquí sí que hay anillo. Ojo con esto. Tiene anillo y tiene, bueno, una cuerda enrollada sobre el hombro. A mí, bueno, me recuerda igual a un pescador, quizás, alguien que trabaja. Sí, eso iba a decir que un marinero o algo así podría ser, quizás. Un aventurero, sí. Vale. Pues, ojo, sí, aventureros, sí. ¿Qué ibas a decir? Con esto, porque alguien en el chat nos ha dicho, hay una persona que lleva una cuerda que creen que puede ser el actor que hace de Isildur porque tiene la misma cicatriz que tiene el actor en la mano. Ah, bueno. Se le ve alguien de irse, antes de irse, justo lo ha dicho me voy, pero, y ha dejado el comentario ahí como mega pro, y yo no sé por qué no me lo he guardado, ya lo encontraré. Hombre, o sea, la camisa es verde y tiene como unas cenefas, que se intuyen unas cenefas doradas. Entonces, igual nos están un poco engañando, ¿no? Que parece que es alguien del pueblo llano y en realidad hace Isildur arreglado, pero trabajando. No sé. Bueno, pero me parece lo de la cicatriz, fíjate, no lo había visto, pero sí, aquí está, ¿eh? O sea, tiene sentido. Sí, sí, sí. El anillo es. Sí, yo estaba yendo a ver si lo veía. El anillo es. No sé, o sea, como raro. Que hacer yo con. Sí, un poco extraño, y... la verdad. Sí, sí. Elaborado cero. Balín modelando plastilín. Tal cual, ¿eh? Tal cual, o sea. Sport, y Silvio de Sport, bueno, pues puede ser. A mí el cabo de madera, el cabo a la cuerda, desde luego el cabo me recuerda a alguien navegando. Cuidado con esto, ¿eh? No puede ser Isildur por la época, cuidado, depende de la época. Claro, que no, ¿por qué época? ¿En qué orden? ¿Cómo? Claro, cuidado que Isildur estaba en el hundimiento de la isla de Númenor. Ojo, ojito, puede ser perfectamente por la época. Perfectamente. Depende de lo que nos quieran contar. Desde luego, como lo cuenten como los apéndices, estará todo el mundo, porque los apéndices dicen anales de los reyes de Númenor. Bien, Feanor nace allá por la edad, y entonces los árboles de Valinor, y Feanor crea los Silmarils, gente viaja, muere, Earendil, Elrond y Elros, reyes de Númenor. O sea, os digo que como hagan el apéndice A, anales de Númenor, nos lo van a contar todo. Va a empezar por los árboles, y para abajo, sí que, puede que es lo que sabemos que van a... Mira, pocas cosas sabemos, pero que van a salir los árboles, lo sabemos. Sí. Sí, sí, o sí, sea, sí. De las cuatro cosas que sabemos, esa es una de ellas. Mira, aquí tenemos una teoría. Tal vez los anillos representen el liderazgo de una persona. Entonces, aunque no sea elaborado, tal vez sea un líder del pueblo llano. Oye, bonita teoría. Sí, sí. Pues puede ser, claro. Sí, sí. El jefe del sindicato de pescadores. Aquí estaba, ex Maxim Baldry, la misma cicatriz, lo acabo de mirar. Vale, sí. Perfecto. Pues no sé si Maxim Baldry era el que hacía de Isildur o no, no me acuerdo, pero bueno, sí, sea cual sea el personaje que hacía, es este chico. Vale, pues mira, hemos sabido una cosa de una foto, ¡madre mía! Estoy buscando la mano, no sé dónde le han visto la mano. ¿Cuál le ha puesto la cicatriz con Photoshop para despistar? ¡Ostras! Madre mía, qué mala leche. Vale, vamos a pasar a la siguiente imagen. Sí, sí, dale a otra. Yo sigo buscando, ¿eh? O sea, si lo encuentro, os digo. Vale, aquí está. La que mencionabais antes. Esta es la que alguien decía, la que comentábamos antes, que aunque alguien decía que esta era Galadriel, yo pensaba que era bastante más morena que esta. No es Galadriel. Morphy Clark. Sí, no, se ven unas manos y, bueno, están sujetando un anillo. No sé qué flor blanca es. Lleva unos brazaletes dorados también con lo que parecen joyas verdes y desde luego los ropajes son bastante ricos. Me flipa. De hecho, esta foto es maravillosa, maravillosa. Sí, sí. Cómo está hecha la simetría, bueno, es maravillosa. Son como lentejuelas así grandes. Parecen escamas, ¿no? O algo así. Como más escamas. Sí, escamas. A mí me recuerdan más escamas. Eso es, pueden ser escamas nacaradas, es verdad. Oye, sería sí, fantástico yo también esto. Me dicen Tarmin y yo digo, firmo. Yo también pensaba lo mismo que Aredel. ¿Y la flor blanca qué puede ser? Pues la ofrenda del Erucherme. Puede ser. ¿Y aquí pone algo o es mi imaginación? en el lateral del vestido, ya a la altura igual más como de la pierna, ¿no? Hay como decoraciones que puede ser más como si fueran joyas o figuras. Es que está desenfocado, entonces es como unas figuras que... Sí, es difícil de ver. Igual la flor es que hay que... Yo iba a decir que la flor en el fondo, o sea, si recordamos, se supone que fue bendecida Númenor por Yavanna, entonces no es una locura que tengan flores espectaculares y preciosas en Númenor, o sea, la flora y la fauna de Númenor era bastante particular. La fauna era más pequeñita, pero estaba muy poblado, había especies que no existían. Ya estamos, que si la abuela fuma. Alex, ¿por qué no debería ser Talmiriel, eh? ¿Por qué no debería ser Talmiriel? Lleva un anillo en el... Déjame soñar. Sí. Esta es de las que lleva anillo. Sí, déjame soñar. Tenemos anillo. De la mano derecha, sí. Pues veremos, veremos. Es chula esta foto, esta imagen es muy chula. Esa es muy bonita. Muy chula. Vale, bueno, pues nada, vamos allá. Esta es la que dice que podría ser una Valar porque lleva los, porque enseña los brazos. Solo por enseñar los brazos. No, porque es un poco, es verdad que es un, o sea, es un estilo de corte bastante más griego barra romano. A mí me parece precioso, por cierto, el vestido, la caída y todo. Pero, o sea, es que me flipan este tipo de trajes. Porque va a tener un libro en las manos. No necesitan leer, si ya lo saben todo. Me saca un poco las uñas con laca de brillo, la verdad. Es que se ha hecho la manicura, seguro. Sí, sí. Pero la manicura hay otro personaje que también que lleva la manicura hecha, ¿no? Lleva una túnica de color naranja muy intenso y sujeta en las dos manos un libro con, bueno, parece de cuero. Parecen olas, ¿no? Sí. Parecen olas, olas y arriba, en la parte superior de la cubierta, es como un pez, quizás. ¿Un águila? ¿O no un pez? Sí. Más un pez, puede ser un pez. Un libro como muy elaborado. Y bueno, claramente es una mujer. Un tipo de sacerdotisa, escriba, a saber. Señora. Muy probablemente, ¿no? Mira, nos han pasado por Twitter, un chico nos ha pasado por Twitter la foto en la que se ve la mano de Maxim Baldry. Vamos. Te hemos perdido, Elia. Ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Que, si solo digo tonterías, no pasa nada. Nos han pasado la foto de Maxim Baldry en el que se le ve la cicatriz. O sea, que no lo puedo enseñar por aquí, pero vamos, que la tenemos. Muchas gracias, Javier. Vale, muy bien. Pues, siguiente. Ya no queda tanto, chicos. Aguantad. ¡Aquí está la estrella de Erendil! ¡Bien! ¡Por fin! Sí, exacto. Sí. Hacedle zoom. Y lo más importante es el vestuario, a lo que vemos, porque las manos sencillamente se están sujetando, ¿no? Están agarrándose las manos, las tiene delante. Sí. Pero la túnica, como la camisola de color, bueno, que es seda, ¿no? En la descripción que decía que era seda naranja... Los puños dorados, el cinturón, así también como muy con mucha decoración. Sí. Y luego, pues eso, en el patrón de la tela se ve la estrella de Arendil que ya hemos comentado antes. Ah, o por lo menos parece la estrella de Arendil. A mí me parece. Sí, exacto. Yo la he visto y me ha parecido plenamente la estrella de Arendil. Muy chula esta imagen también. No dice gran cosa, le pasa como la otra. No dice mucho. Pero ¿puede ser un niño? Sí. ¡Anda! Siendo un niño. Sí, yo tengo la sensación de que es un niño y además sabemos que hay un par de niños fichados. Ay, pues podría ser un nene con un anillo escondido en esa mano que le tapa la otra. No, pero es verdad, podría ser un niño. Qué rico. La camisa de seda y los dorados de los puños de la túnica desde luego apuntan a alguien con dinero, ¿no? O de noble. O sea, este no lleva moras en el bolsillo, ya te lo digo. No lleva moras en el bolsillo ni ropa agujereada. Y aquí hay otra persona, ¿no? O sea, quiero decir, esto es. Bueno, cierto. O le hace un doblez raro, sí. Puede ser, no lo sé. A ver, igual es la chica de naranja, el justo rojo, el anterior. Sí, un naranja más fuerte o un rojo más oscuro, ¿no? Del anterior dices, de la. Del anterior no. No encaja con la anterior, tendría que ser una manga. La que era como. No. Tendría que ser una. No, no. Oye. Habrán hecho unas fotos enormes y aquí alguien se ha dedicado a recortar milímetro a milímetro en plan a ver cuánto queremos mostrar. Ojo, que nos acaban de decir una cosa. Nos acaban de decir una cosa. Esas manos no son de niño. Que no son de niño. Que, ah, no, no, eso no, eso me da igual. O sea, quiero decir, bueno, a lo mejor no son de niños, exacto, pero eso no lo sé. Pero que nos están diciendo, nos están comentando en el chat que la estrella de Arendil tiene 6 puntas y esta tiene 8. 8, como la que hemos visto ya antes, con 4 más alargadas. Sí, desde luego tiene la misma distribución que la que tiene la misma distribución. El caso es que es verdad que la de Arendil tiene 6 puntas. Del full dorado, ¿no? Así que ahora estoy un poco confusa. Pero a mí me parecía la estrella de Arendil. ¿La estrella de Feanor tiene 8 puntas? Pues no me acuerdo. Porque creo que sí. La de Feanor. Me parece que sí. Vamos a ver. Es que ¿sabes lo que pasa? Que como la de Arendil tiene los puntitos esos en medio, sí, a mí mi mente siempre piensa que tiene más. ¿Qué? Pues no sé decirte, ¿eh? Espérate, porque en esta tiene 8. Es que en algunas de Arendil sí que parece que tiene. Sí que parece que tiene 8. Es que la madre que. La madre que. Bueno, tendremos sí, que. No, yo la veo con 8. Luego, el diseño es el mismo que el que hemos visto en una de las primeras. Es el mismo, ¿no?, que el anterior, sí. No pasa nada. Vale. No sé contar. Vamos a pasar a la siguiente. No, tiene 6. Dios mío, no sé contar. No me dejéis contar. Vale, soy de no letras. Pasa nada. Ya te cuento yo. Bueno, esta, vale, es genial, ¿eh? Esta es muy chula. Esta es increíble. Preciosa. Esta es preciosa. Muy chula. Tenemos a alguien sujetando una espada con las dos manos en la empuñadura, justo a la altura del pecho, y está todo súper decorado. El peto, el pomo, los brazales. Los colores, es que me flipa. O sea, lo que lleva debajo de los brazales, ¿no? El gamesón o la camisa con ese verde, sí, oscuro, dorado. O sea, aquí claramente hay un guerrero. Es como nácar, ¿no? Algo. Sí, es como nacarado. Y de hecho, la propia espada tiene también como, bueno, la figura como del sol, ¿no? Pero a dos colores, como el fruto de la luna. Sí, de hecho, yo lo hablaba con Eli en que tendría sentido que fuese Anarion, Anarsol. Sí. Se intuye también un cinturón detrás bastante elaborado con una hebilla también dorada. De los brazales se puede ver que tiene como decoración, bueno, también como un poco vegetal, una hoja grande, de acanto quizás, no lo sé. Pero el pomo de la espada es una pasada. Sí. Y toda la figura que lleva en el pecho, ¿no? En el peto. Uh-huh. Como un trisquel. Sí, un trisquel. Sí. Escamas. No sé, esta es muy, muy potente esta imagen. Esta es preciosa. Muy bonita. También es la que le habían pasado acá, ¿y Noelia? Sí. A mí es que las imágenes que son, de todas maneras, las imágenes que tienen simetría en la composición me suelen gustar mucho. Me parecen muy potentes. Sí. Esto puede ser un elfo, tranquilamente. Sí, podría ser. Pero podría ser Anarion. A mí lo de Anarion, la verdad es que me mola bastante. Sí, sí, o alguien de Númenor, por supuesto. Quiero decir, a mí podría ser un elfo, pero la imagen que hemos visto realmente, que claramente es élfica, es como mucho más... Sí. O sea, más elaborada. Exacto. Más elaborada. No le veo tanto, o sea, está elaborada y tal, pero no le veo... Pero de otra manera. De los elfos. Eso es verdad. A mí me parece más un hombre que... No tiene diseño así como tirando a la naturaleza, a lo vegetal, a lo... Sí, o sea, se nota muy la mano humana, ¿no? Sí. Es verdad que lo del sol y la luna en la espada, porque nos comentan en el chat, y es verdad, la historia del Narsilion, de Narsil, también es el sol, o sea, tenía que ver con el sol y la luna. Sí, sí, sí, también puede, o sea, ser. Podría ser el Endil también. Pero el podría ser el anillo. El anillo simplemente tiene una decoración, ¿no? Sí, que yo sepa. A ver, asómate. Sí. Parece... ¡Uy! Espera, no tiene... Sé. ¡No! Tiene algo escrito. No sabemos qué pero... es una escritura de algún tipo. ¿Dónde está Elder cuando se le necesita? Yo creo que es hacia el otro lado. Está hacia el otro lado, sí. Es un anillo muy denso, dorado. Elder, estás haciendo el mago en lugar de estar aquí. Tipo de escritura, aunque no. ¡Ey, colega! Vaya, hombre. Bueno, esto seguro que Reddit mañana estará lleno ya de todas las posibles. No os preocupéis. Muy bien. Pues no, nada. Es una escritura seguro, no es una decoración geométrica. No, sí, no, sí. es una escritura. Chulísimo, muy bien. Pues nada, mañana lo tenéis. No hay problema, no os preocupéis. No seré yo, pero mañana lo tendréis. Nos queda muy poco. Ahora sí ha funcionado. Más comido, una mano, muchísima sujetando una manzana roja. Y vamos, la capa, no sé, debe tener 350 años esa capa de lana. Tiene, la se ve, sí. Y barba. El caso es que la barba muy cortita, ¿no? Sí. Muy cortita. La barba muy cortita, pero fíjate, ahora la manzana es muy pequeña en comparación con esa mano. La manzana es muy pequeña, no parece un pero joven. También tiene las uñas largas, Elia. Sí. Sí, y sucias. Y muy sucias, sí, muy sucias. Muy manos manchadas. Pero tiene barba, o sea, quiero decir. Sí, sí. ¿Qué me quieres decir? No, no, pero que como antes estábamos diciendo que no podía ser un chico porque tenía como la uñita. Bueno, en realidad a mí la otra uña, realmente toda la mano, toda la estética, el armadura y tal, me parecía una chica. Sí. Vamos, quiero decir que yo veo esto y aunque tenga las uñas un poco largas, la barba me hace dudar que sea una mujer. Puede ser una mujer enana. No, pero... A mí lo primero, antes de darme cuenta de que tenía barba, pensé en la bruja que le va a dar la manzana a Blancanieves. Ah, sí. Ahí como sí, camuflada. Tiene un poco ese... Es que la manzana es como muy roja, ¿sabes? Sí. Y el resto de la imagen es muy gris. Pero yo creo que es para contrastar con el resto. Sí. Visualmente es brutal. Sí. O sea, igual la manzana es de tamaño normal, lo que pasa es que tiene manos muy grandes. Igual sí, puede ser. Oye, espera. Es una manzana inglesa. Había una fruta, luego dos frutas y luego tres frutas, ¿no? Sí, correcto. Una manzana, dos frutos de luz, tres bellotas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Sí, porque luego no puede ser casualidad. No puede ser casual. ¿Por qué? Ahora va a tocarnos jugar a casar cosas. No lo sé. No tengo teorías. No tengo teorías. Rojo, moradas. Una fruta, dos frutas, tres frutas. Rada. Barrio Sésamo, sí. No sé. Bueno, pues. No sé. Pero... No tiene más. Aquí vale. No tiene más. Aparte de la barba. Sí. Buah. Y esta. Hola. Si no te recuerda a Sauron, no te recuerda a nadie, ¿eh? Yo creo que es un juego espectacular. De guerra. Yo cuando he subido esta he hecho un ¡guau! Es un hobbit 100%, no os rayéis, es un tuc. O sea, dejad de pensar tonterías. Bueno, es un espadón. O... Deberíamos de comparar este espadón con el espadón que hemos visto antes, solo lo dejo ahí. Se parecen. Vale, acércate al, por favor, acércate a la empuñadura y acércate al puño de arriba luego. Joder, es que no se va a ver bien, pero ¡madre mía! Mira el puño de arriba. El puño es una metal negro plateado muy elaborado, pero con una forma bastante, no sé, ostras, asimétrica. Espérate, que veo también dorado y plateado aquí, ¿eh? Sí, ahí lo veo. Sí, tiene un poco de brillo. Y piedritas. Hace referencia a los árboles. Ostras, es verdad. Dorado y plateado, los árboles. Y piedras, ¿no? Tiene piedritas, sí, ¿no? Sí, piedras negras. Que igual puede simbolizar... Cuando se comieron los árboles, cuando un golem se comió los árboles. Pues no me había fijado yo en que la parte izquierda de la empuñadura se veía dorada y la otra plateada. Oye, no puede ser la luz porque abajo pasa. Sí, en... sí también puede ser la luz porque aquí veo como dorado y sí, tal. También, no, sí. Puede ser luz. Pero es que esto no es luz, esto es como un macho. No, luz. Pues no lo sé. A ver, no tiene por qué ser Sauron, desde luego, pero... Pero el rey brujo de Angmar igual... Ese guantelete negro, así, la armadura negra de detrás... A ver... No sé. A mí me decepcionaría si fuera Sauron, porque yo me espero ver a Anatar, ¿vale? Y no me lo espero ver así. Pero, escucha, cuando van a buscar a Anatar... Árboles y si meten a Morgoth. Ah, que fuera Morgoth cuando destruyen los árboles. No lo sé, ¿eh? Oye. De todas formas, yo es que creo que puede salir Sauron en sus dos formas, tanto como Anatar como que llega un momento en que salga Sauron. Yo creo que le iba a decir que igual incluso antes, porque para que vayan a buscar a Sauron, Sauron tiene que tener esa forma y luego ya se convierte en Anatar, pero podría ser Morgoth también, pero sería un Morgoth muy chiquitito. Yo me imagino a Morgoth muy grande. Sí. No, yo decía que también Sauron porque si aparece Isildur, como se ha comentado, y llegamos a, como hay teorías de que igual se llega a la batalla de la última alianza y demás, si se llega a la batalla de la última alianza porque nos cuentan el hundimiento de Númenor en el transcurso, vamos a ver a Anatar, pero vamos a ver a Sauron. No sé si me explica. Sí, sí. Melkor usa una maza, eso también. Eso es verdad. Es verdad. Sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Que te lo digan a ti, Elia, que te dieron un mazazo. Sí, me dieron un mazazo importante. Pensad, vale, tiene una maza y puedes hacer una maza y vender una maza, pero también le puedes hacer una espada y vender una espada. Sí. Si una maza no significa que no tenga una espada. Hay que pensar con merchandising que van a vender. Sí, porque eso se va a vender fijo. Todo se va a vender. Sí, sí, la verdad es que la mitad de las cosas de aquí... ¿Cuántos anillos van a salir de esta serie? ¿Cuántos? Ahí, el problema es que está enfocado el guantelete en la parte más del brazal. Tiene unos símbolos, pero no sabemos si es un dibujo, si es... Sí, porque está desenfocado. Pero hay algo. Yo creo que muchas de estas cosas, no sé si las desenfocan a posta, sencillamente para ver si nos ponemos a lucubrar. No, yo creo que no está, o sea, no lo desenfocan a posta. Lo que pasa es que esto está centrado en el puño, en los nudillos, en los pinchos y con la espada. Entonces, en cuanto se va 20 centímetros para atrás, queda todo desenfocado. ¿Llevará anillo? En la otra mano, en la que no nos están enseñando, seguro que sí. Y esta sí. Pero sí, desde luego, esta espada, la guarda de la espada, recuerda mucho a la que hemos visto rota en la otra imagen. No, pero es no es la misma. Menos, pero no. Recuerda mucho el diseño. Sí, recuerda. Sí, sí. Igual es el villano de la temporada. Mira, yo compraría réplicas de la manzana, las moras y las castañas. ¿Ves? He pensado lo mismo. Para un fruterito en casa de cera ahí, ¿eh? Súper mona. Oye, llevarse la empuñadura me encanta. Esta es la última. Creo que esta es la última ya, sí. Esta es la última. Esta es muy bonita también. Bueno, sí, quiero decir, el traje es muy bonito también. ¿Hay escritura ahí a la izquierda o es adorno? Un cinturón. Lleva anillos. Anillos con una, bueno, esmeralda como mínimo y otra, una perla negra. Sí, parece. ¿Puede ser? Parece una perla negra. Y de hecho parece una, ¿cómo se dice? Una palantir. O una palantir. Una palantir. Pero me refería al, como el alrededor. Ah, que... Y la forma que tiene. Lo que la engarza, que parece un... Sí, el engarce, pero es raro. Como no. Bueno, también... Los avances me flipan. Es posible también... que es porque sean azul, lo descarto. Pero me parece precioso. O sea, por favor, la calidad de las telas. Sí. Sí, sí, sí. O sea, esta vuelve a ser también maravillosa. Estas son de las que os decía, de que puedes ponerlo en mute y solamente decir, pero qué vestuario, por favor. Eso puede ser, eso puede ser escritura también. Adunai, seguramente. Cosas. A mí sí, es que me recuerda mucho a los sellos que se utilizan en archivística y en diplomática, que se ponían y que te ponían alrededor, te pone todo yo, Alfonso X, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero yo no tengo narices a leer. Yo admiro mucho a la gente que de verdad amplía, amplía, amplía y de esto va sacando algo. Porque yo hago mañana así, mira por un lado, para otro. Sí, incluso a ver. Me lo giren ahí. Si estuviera en español, pues igual puede sacar algo, pero es que estando en, pues eso, vete a saber qué idioma, como para... Muy bien, Pau, te estás divirtiendo. Perdón, no, es que, es muy tarde y yo me levanto muy pronto, ¿vale, señores? Este tiene que ser probablemente de número, ¿eh? Sí. Sí, puede ser. Tiene toda la pinta. Sí, porque fíjate que aún así, o sea, quiero decir, podría ser un elfo, pero que como que no le pega la geometría, ¿sabes? Esta. Sí, sí, sí. No sí. Le pega, es como, esto es como bizantino, un poco. Sí, sí. Lo que es el traje y las telas y los colores, sí, pero ese cinturón... Sí, toda esa, la ornamentación, digamos, ¿no? Sí, la ornamentación. Me encanta el puño, o sea, los puños tienen plumas de hilo dorado. Sí, muy bonito. Es una fantasía. Alguien ha dicho que se ve el escudo de Navarra. Sí, es verdad. En los cuadraditos, o sea, en lo que estaba escrito, lo del centro, parecía el escudo de Navarra. Me encanta. O sea, sí. En fin. Bueno, sí. Además son como con los cuatro cuadrantes. Y... Pero también hay como mini perlas. Mini perlas. Es muy bonito. Es muy bonito. Es muy chula, muy chula, muy chula. Muy bonito. Pues nada, chicos, este es el final, ¿no? 23 imágenes que podéis ver todo lo que queráis en Twitter, en Instagram, en Facebook, retuiteadas y recompartidas en todo el mundo. Y además, o sea, fíjate qué maravilla, una hora y media de directo y no se hemos resuelto absolutamente nada. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Bueno, que el de la cicatriz es el actor este que habéis dicho antes, ¿no? Maxim Baldry. Vale. Bien, que dicen pues, que es Isildur. Aunque haya gente que crea que Isildur no puede salir, se ha dicho que va a ser Isildur. Y no se ha desmentido ni nada todavía. No, pero sí es que yo creo que sí que puede salir. O sea, como poder sí, puede salir. Sí, sí, como poder pueden ser tantas cosas. Claro, es que cuando pensábamos, o sea, claro, como nosotros decíamos que iba a ser la Forja de los Anillos de Poder, pues decíamos, hombre, si es la Forja de los Anillos de Poder, pues no puede ser. Pero claro, es que si no es la Forja... si es cualquier otro. Yo creo que está más que claro que Númenor sale. Si Númenor sale, puede salir Isildur. No sé cómo lo van a contar. Es curioso esto. Porque además, si no cuentas la Forja de los Anillos de Poder, qué pena, ¿no? Que lo contarás luego o en un spin-off, en una segunda temporada. Es raro. Es lo que hablábamos antes, que si siguen un poco la estructura de los inconclusos, ¿no? De los apéndices. Pues claro, puedes contar ciertas cosas muy rápido, muy rápido, muy rápido y muy resumidicas, y de ahí vas viendo que funciona y que no con el público para futuras temporadas. Entonces, que Celebrimbor sale en un capítulo que cuentas muy de pasada, que Celebrimbor es el que forja los anillos, que funciona el personaje, le dedico una temporada y te cuento bien cómo crea los anillos, cómo funde Eregion, dirige todo aquello, se relaciona con los enanos y como la caída de Eregion, la persecución de Sauron, todo aquello que es terrible después. Uh-huh. ¿Que no funciona? Pues no has gastado el dinero en algo así, lo has invertido en otras cosas. ¿Que funciona Númenor? Pues te he contado cómo acaba, te puedo contar cómo empieza, cómo llegan para allá. Bueno, espero que no cuenten cómo llegan para allá, porque son como 50 años de gente yendo en barcos. Bueno, pero van a ser 5 minutos en un jetpack, o sea, no te preocupes. Es el tiempo de travel musical, ¿no? De gente desembarcando y construyendo casas. Exacto, 2 minutos, ¿sabes? Vale, pues nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí a estas altas horas de la madrugada. Y sí, súper tarde, mañana trabajamos. Y gracias a todos los que nos habéis acompañado en este directo. La verdad es que es alucinante lo mucho que nos apetece esta serie, que cada vez que sale una cosa, ¡pum! Sí. Corremos. En 2 semanas tráiler, venga. En 2 semanas, sí, en 1 semana tráiler, venga. Ojalá. Lo peor de todo es que tardan como 1000 años. Bueno, ahora ya están dejando de tardar 1000 años, pero era como, Dios mío, nunca nos dan información, les odiamos. Ya se nos estaba pasando hasta el hype. Entonces cogen y te lanzan algo y es como, ¡ah, Dios mío! Corre, y luego es como, bueno, ves, ya sea lo que decía Rebeca, como te tiran 23 fotos, estás 3 días en plan de, ay, Dios mío, ¿qué pasará? Y luego se te olvidan las 20, sí. No se te olvidan las 23 fotos, pero es como, ya. Pues han pasado 3 semanas o algo así desde el... Lanzar en el tráiler en la Super Bowl, porque la Super Bowl es, o sea, de los espacios publicitarios más caros, ¿vale? O sea, no importa. Podrían haber estado lanzando imágenes hasta la Super Bowl, porque tienen sí. imágenes para lanzar hasta la Super Bowl y van creando hype. Y el hype explota en la Super Bowl, ¿sabes? Sí, sí, sí, no... Lo han hecho así. Igual dentro de 3 días nos dan, yo qué sé, las voces de la gente, ¿sabes? Todos leyendo el poema del anillo. No, o te ponen, en vez de las manos, nos ponen estas mismas fotos, pero solo las caras. Y tienes que andar jugando al conector. Joder, pues tampoco es muy difícil, ¿eh? O sea... Bueno, si no ves la parte de arriba, quiero decir, si ves de aquí para arriba, ¿sabes? Pues los de la barba les reconocemos enseguida. Un primer sí, plano sí. del ojo, ¿sabes? haz tu puzzle. Vale. Bueno, chicos, pues nada, lo dicho, que muchas gracias por estar aquí. Gracias, Valina y Erendis, por acompañarme un día más. Y gracias a todos los que nos habéis escuchado en directo, los demás, en la Taberna del Dragón Verde. Cuidaos mucho y nos vemos pronto. ¡Namari! Chao. Hasta pronto.